pesos que recibe. Las 6 de la mañana, un minuto. El principal tema en el país tiene relación con la actividad en la Cámara de Representantes en el Congreso de la República alrededor de el proyecto para la modificación, o en esta modificación no, la convocatoria a un referendo que permita la posibilidad que el pueblo decida ver si hay un tercer mandato del presidente Álvaro Uribe, si se puede presentar a una segunda reelección o no. Por ello, hacemos comunicación a esta hora con el senador José David Name en la ciudad de Bogotá. Senador, bienvenido, muy buenos días. Buenos días y buenos días al Caribe colombiano. Bueno, ¿cómo recibe usted pues esta decisión que se ha tomado en la Cámara de Representantes ya en lo que tiene que ver con el proceso de conciliación? 85 votos a favor del referendo, 5 en contra. Bueno, primero que todo, con mucha satisfacción, nosotros queríamos en el partido de la U que se les diera la oportunidad a los colombianos de decidir si quieren una reelección más del presidente Álvaro Uribe Vélez o si por el contrario deciden no apoyar este proyecto de reelección y se pasaría a tener nuevos candidatos a la presidencia de la República. Yo creo que ayer no la democracia. Estamos tranquilos, satisfechos, pero además ya se quita esa traba que tenía el referéndum de los demás proyectos de ley que tenían parada la agenda legislativa en el Congreso de la República. ¿Qué sigue ahora, senador? Bueno, viene la Corte Constitucional. En su sabiduría, los señores magistrados de la Corte estudiarán el proyecto y a partir de ahí decidirán si el proyecto ha sido aprobado según la Constitución y pasará al registrador, donde él tendrá que efectuar y tomar todas las medidas necesarias para llamar a los colombianos por allá en el mes de marzo a un referéndum. Senador, este ha sido un proceso claro porque se ha presentado una serie de inquietudes, denuncias, de ofrecimientos, de dádivas. ¿Hay claridad en todo esto, senador? Sí, mire, la oposición lo que pasa es que sabe que esta era su última oportunidad, que el pueblo colombiano quiere a Uribe, que los candidatos que actualmente están, tal vez a excepción del doctor Santos y del doctor Arias no tenían muchas posibilidades, el Partido Liberal y el Pueblo Democrático, y se dedicaron a los insultos, no hicieron un debate limpio, y realmente las minorías en este país se le dan todas las garantías, pero esas garantías abusan en el Congreso de la República. Ya sabíamos con qué venían ellos, con la negación del debate. Por eso llevamos 3 semanas en esto. Yo creo que ya teníamos que salir del referéndum para seguir con nuestra agenda legislativa, que está muy, muy atrasada. Senador Name, tendrá usted ahora nuevos compañeros de partido en el partido de la U, con el caso de los congresistas que a últimas horas se pasaron de Cambio Radical. ¿Cómo analiza usted esta situación? Bueno, es que yo hablo con estos representantes de la Cámara y los senadores. Ellos en ningún momento tenían la intención de irse de Cambio Radical, pero ante la ley de perros que quiere imponer el doctor Hernán Vargas Lleras, pues sencillamente la gente se está saliendo del partido, no quiere que se le pongan sanciones donde debe haber un pluralismo, y él quiere imponerse como un dictador y la gente no quiere votar por él. Yo creo que de todos los candidatos el menos opcionado es Hernán Vargas Lleras, y si él sigue con esa ley de perros, pues se irá a quedar solo el señor Germán Barón y él en el partido de Cambio Radical. Senador, están cambiando las terminologías en la política colombiana, ley de perros, voltearepismo, entre otros. Bueno, pero ese voltearepismo realmente no es una frase adecuada, porque hay una ley aprobada por el Congreso y que le da la oportunidad a los congresistas por una sola vez de cambiarse de partido. Eso está en la ley. Mucha gente va a tomar decisiones, y téngalo por seguro que ante la aprobación del referéndum en la noche de ayer, mucha gente se va a salir de Cambio Radical y mucha gente se va a salir del Partido Liberal y van a querer venir a los partidos uribistas. Finalmente, senador Name, ya luego de surtido este proceso ayer en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes específicamente, y pendiente de los pasos que faltan, ¿cuándo creen ustedes se podría estar adelantando el referendo como tal? Yo creo que a mediados del mes de marzo se puede adelantar el referendo. ¿Es alta el número de votos que se necesita para el referendo? Más de 7 millones de votos, pero la última encuesta le dicen que Uribe sacaría sobre los 10 millones de votos. Pues, senador José David Name, muchas gracias por estar en Radio Sucesos RCN del Atlántico y que tenga usted buen día. Muchas gracias y muchos saludos desde la fría capital a la gente, a mi gente del Caribe colombiano. Gracias.